Entramos en el tiempo de la actualidad local, nuevamente en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para informarles sobre una inauguración que va a tener lugar el próximo sábado, no este, sino el que viene, el 28 de septiembre, será cuando tenga lugar la inauguración de la nueva Casa Hermandad y la primera Casa Hermandad que va a tener nuestra localidad. Corre a cargo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Vamos a hablarles de este asunto y lo vamos a hacer con el portavoz de la Hermandad, con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues se trata de la primera Casa Hermandad que existe en nuestra localidad y bueno, pues es la que ha asumido, la que en su día adquirió la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Un gasto importante el que tuvo que desembolsar la propia hermandad, que bueno, pues ha provocado además también que tengáis que ser un poco frugales con el gasto de cara al futuro, pero imagino que merece la pena, ¿no?, ahora que está ya a las puertas de su inauguración, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, que ha tenido que hacer un desembolso importante. También hemos tenido que hacer un estudio importante para, digamos, llegar a cabo con este proyecto. Es un proyecto que la hermandad tenía ilusión casi desde su fundación. He de reconocer que al principio, pues, lo que es dentro de la misma Junta de Gobierno, de las 16 personas que componemos la Junta, no solo los cargos importantes, cargos directos, sino gente que no son plenamente de Junta de Gobierno, pero sí apoyan a la Junta, ayudan a la Junta, pues había gente partidaria de la Casa Hermandad, luego habíamos otras personas que eran más partidarias quizás de que la hermandad creciera en otros aspectos antes de entrar en la Casa Hermandad. Pero cuando la hermandad fue creciendo, la hermandad fue pegando el salto de calidad que ha ido teniendo, que ha ido desarrollando, pues sobre todo con la llegada de la Virgen de la Esperanza, pues lo que es el patrimonio de la hermandad empezó a incrementarse. La Virgen empezó a tener sus mantos, sus trajes, sus sayas, su aguar, y llegó un momento en el que ni en la parroquia podemos tener cosas, ni tenemos un solar donde albergar o donde guardar enseres. Por otro lado, habíamos gente que, digamos, los que se encargaban de vestir a la Virgen tienen cosas en sus casas, que se encargaban, por ejemplo, como mi caso, de la secretaría por temas de papeles, ordenadores, eso estaba en mi domicilio. El mayordomo o el tesorero tenían cosas en sus casas y estaba todo repartido, y nos dimos cuenta, tanto la gente que era más partidaria de este proyecto de Casa Hermandad como la gente que lo era menos, nos dimos cuenta de que necesitábamos un espacio. En principio, hace muchos años, como Casa Hermandad, ya tuvimos una Casa Hermandad, digamos, oficiosa hace tiempo, no oficial, oficiosa. Tuvimos en tiempo una pequeña casita que alquilamos, cuando llevamos 4 o 5 años de andadura, alquilamos allí por la zona de la calle Zahuco, pero aquello es una cosa pequeñita, pagábamos al alquilino, a la persona que nos facilitó este inmueble, pagábamos una cuota todos los meses muy pequeña, pero claro, era un gasto para la hermandad, era una cosa que nunca iba a ser nuestra, que nunca iba a ser propia. Aparte, allí cabían los enseres a los justos y no podíamos ni siquiera reunirnos, aquello era como un pequeño almacén para tener las 4 o 5 cosas que la hermandad entonces tenía. Pero entre que allí ya no cabía más nada, allí tampoco nos podíamos reunir porque era lo justo para meter las cosas. Que el dinero que se pagaba a esta persona, pues era un dinero que nunca era de la hermandad, sino que, digamos, que es como un alquiler, y repercutía en el dueño del inmueble, pero luego la hermandad nunca iba a tener eso en propiedad. Pues ya cuando nos dimos cuenta, prácticamente el 90% y tanto, casi el 100%, por no decir todo, de que la necesidad más urgente que tenía la hermandad era de meternos en el proyecto de la Casa Hermandad, aunque se tuvieran que aparcar momentáneamente, otros proyectos, pues, que la hermandad tenía en mente. A partir de aquí, pues, empezamos a sondear locales por Ubrique, cosas que es muy difícil, puesto que Ubrique, como todos bien sabemos, tiene poco terreno, lo que son locales o sitios para albergar una casa hermandad apenas existen, y lo poco que existe, pues, económicamente es muy caro, dado que el suelo aquí en Ubrique, pues, tiene un valor muy, muy alto. Se estuvo hablando con el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, a ver si ellos, al menos de manera momentánea o por un tiempo, nos podían ceder un local que ellos tuvieran para establecernos allí como Casa Hermandad. Pero evidentemente el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, pues, tiene el mismo problema que tenemos todos. Son en Ubrique, quizás es uno de los pueblos que tiene más colectivos de España, y tampoco el Ayuntamiento, pues, tenía locales, no solo para todos los colectivos, sino tampoco para albergar lo que es la Casa Hermandad de Nuestra Madre de Jesús Cautivo. Después de todo este problema que hemos tenido, de que no había locales, no había sitios, etcétera, etcétera, pues llegó un momento en que una constructora urriqueña, pues tiene unos cuantos locales que en tiempo los tuvo en venta, pero por su alto coste, por su elevado coste, pues estos locales no se vendían, no se adquirían, y además tenían otro problema, que estos locales estaban sin finalizar, eran locales que estaban en ruta, eran lo que eran columnas, especies de escombreras, pero sin finalizar. Después de ver estos locales, pues nos enteramos de que la intención de esta empresa constructora, pues, era de vender los locales. Estos locales iban a la empresa constructora, iba a bajar el precio de venta, no solo el precio de venta, sino además, pues, nos iba a dar facilidades a aquellas personas que estuviéramos interesados en adquirirlo a la hora de finalizarlo, porque estos locales no estaban finalizados. Eran locales totalmente en bruto. Pues la hermandad raíz de aquí empieza a hacer cuenta, empieza a tirar números, y ya viendo que era viable pagarlo, no porque la hermandad no tenía dinero para comprar esto, pero sí pidiendo un crédito hipotecario, pues nos empezamos a mover con distintas entidades bancarias de Ubrique para ver qué entidad nos podía facilitar un préstamo hipotecario. Esto también fue muy complicado, puesto que lo que es a personas físicas o a titularidades físicas que tienen una nómina o que tienen, por ejemplo, propiedades para avalar, etcétera, pues ellos no tienen problema en dar un crédito hipotecario, pero claro, la hermandad no tiene nómina, la hermandad tiene una junta de gobierno que digamos que es efímera, estamos en una junta de gobierno que ahora mismo existe, pero dentro de 4 años puede haber elecciones y esa junta de gobierno no está y la que llega es otra. Ahí también tuvimos problemas en el sentido de para pedir este crédito hipotecario por el tema de avales, porque la hermandad tiene cosas, tiene un patrimonio, pero un patrimonio también que son bienes tangibles, que son bienes que para avalar en un préstamo no sirven. No se puede avalar con un Cristo, no se puede avalar con la imagen de la Virgen, etcétera, etcétera, entre otras cosas, porque tampoco, aunque la hermandad es titular de estas imágenes, y las imágenes son titulares de la hermandad, las imágenes como tal no son de la hermandad, son bienes que son de la iglesia, son del pueblo de Ubrique, y por ende pues son de todo el mundo, son bienes universales. Al final una entidad bancaria de aquí de Ubrique, que en otras localidades, sobre todo en la parte de Málaga, pues habían firmado préstamos con hermandades, la verdad es que ellos estaban contentos porque las hermandades con las que habían firmado préstamos no solo habían respondido bien, sino que nos comentaban que habían pagado los préstamos incluso antes del tiempo establecido por los créditos hipotecarios. Empezamos a negociar con esta entidad, empezamos a mover hilo, hasta que llegó el día en el que la entidad nos dijo que sí, que era viable. Analizamos la cuota que quedaba mensual, vimos que por parte de la hermandad era asumible, y ahí es donde empezó, pues, donde empezó toda la historia de la Casa Hermandad. ¿Y esto fue a principios del año 2018, puede ser, cuando se adquirió? Sí, más o menos finales del 17, principios del 18, se firmó el crédito hipotecario, con el poquito dinero que teníamos ahorrado la hermandad nos fuimos a notaría y firmamos lo que fueron las escrituras del inmueble, y ahora quedaba lo más, digamos, lo más gordo que era hacer la obra, puesto que lo que habíamos comprado era un solar prácticamente en bruto. Entonces la misma compañía que nos vendió digamos el inmueble, un inmueble que aún no estaba, digamos, construido, finalizado, pues es la compañía que nos dijo que ellos podían cobrarnos en loca y fuera de crédito hipotecario, sin necesidad de tener que pedir un crédito hipotecario, pues en 2, 3, 4 años, ya que la habíamos comprado en local, pues ellos llegaban con nosotros a un contrato, un acuerdo contrato, de que en ese tiempo pues le íbamos a pagar en varios plazos lo que es la obra. Se firmaron estos papeles, estuvimos en la oficina de esta empresa, se firmó una especie de un acuerdo contractual entre las dos partes y ahí se le ha pagado, digamos, la obra han sido 10.840 euros y ya solo restan por pagarle 6.000 euros, que se le van a pagar ahora en 3 años, a razón de 2.000 y pico euros por año. Son 6.000 y algo, casi 7, a razón de 2.000 y pico euros durante, se le pagarán ahora 2.000 y pico en enero de 2020, 2.000 y pico restantes enero de 2021 y los 2.000 y pico restantes en enero de 2022. Ahí quedaría ya la obra pagada y el resto pues ya es con el banco, lo que es el crédito hipotecario que se ha sacado para pagar lo que es el solar del inmueble. Ese crédito es durante 15 años. Ya llevamos pagado casi 2 años. Tenemos que estar pues unos 13 años más pagando todos los meses este crédito hipotecario. Estamos muy contentos, la verdad que muy satisfechos por ello, pero claro, ahora mismo también un poco limitado en el sentido que al menos los 3 próximos años pues vamos a estar un poco cogidos y no vamos a poder tirar muy largo, en el sentido de que primero el objetivo es quitar esos 6.000 y pico euros que se deben a la constructora. Una vez que se paguen estos 6.000 y pico horas a la constructora, pues ya solo nos quedaremos todos los meses con el crédito hipotecario, un crédito que ronda los 300 euros mensuales, a mí de los gastos que tiene la casa hermana, los gastos de luz, gastos de agua, la contribución que estamos luchando para condonarla, porque por la ley de mecenazgo, las asociaciones sin ánimo de lucro pues pueden solicitar la condonación del recibo del IBI. Estamos ahí con abogados y en esa gestión, a ver lo que puede pasar. De momento, los dos primeros recibos de IBI los hemos tenido que pagar, pero vamos a intentar que a partir del tercero o el cuarto ya no la condonen. Estamos presentando toda la documentación que se nos está pidiendo desde tesorería y tenemos esperanza de que sí, puesto que en España, de las casas hermandades que existen, pues el 75-80% están exentas de pagar este impuesto. Hay sitios donde los ayuntamientos o las entidades de recaudación provincial, etcétera, pues tienen que pagar el IBI, pero en esta zona consideramos que creemos que cuando ya se terminen los abogados de mover y lleguemos a los acuerdos que tenemos que llegar, creemos que podemos llegar a un acuerdo y la contribución la vamos a poder condonar. El otro tema es el tema de la basura, ese es un tema que tenemos que hablar con el ayuntamiento. En principio estamos pagando tasas de basura, pero a ver si aquí el ayuntamiento nos podría echar un cable, ya que es un impuesto municipal. Y por otro lado, comunidad, si tenemos que pagar una comunidad, no porque pertenezcamos a un bloque de pisos, sino porque evidentemente hay un tejado que nos cubre a todos, y aunque es una comunidad muy baja, una comunidad mínima, pero sí la tenemos que pagar porque ese tejado pues nos cubre a todos, y si algún día hay que hacer una reparación de ese tejado, o pintura, cualquier cosa, pues los demás son gastos que ya la hermandad tiene que ir asumiendo, y para eso pues en la misma casa de hermandad pues vamos a intentar también pues tener alguna serie de actividades, alguna serie de cositas que se pueda recaudar algunos fondos para al menos los impuestos, lo que es luz, impuestos de electricidad, impuestos de agua, etcétera, pues con estas actividades se puedan ir sufragando y se pueda ir haciendo el mantenimiento de estas casas hermandad. Bueno, vamos con el uso, ¿no? Si te parece, nos explica un poco cómo fue el proyecto, el motivo por el que se embarcó la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado en la adquisición de un espacio que sirviera como casa hermandad. Nos ha explicado también cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? Hasta que se ha conseguido. La casa hermandad está prácticamente ya finalizada con el mobiliario, ¿no? Colocado, se irá completando, imaginamos, conforme vaya pasando el tiempo, pero en principio está ya preparada. De hecho, se inaugura este próximo sábado 28 de septiembre. Y a partir de ahora, ¿cuál es el uso que se le va a dar a la Casa Hermandad? Cuéntanos. Bueno, en principio la Casa Hermandad son tres usos los que va a tener y en función a esos tres usos pues ha hecho la división de la misma. El primer uso es un uso de almacén, digamos, para tener allí lo que son los enseres, las vestimentas de las imágenes titulares, etcétera. La parte interior es la que se ha utilizado, se le ha dado, digamos, se ha destinado, se ha habilitado para este uso. Allí en principio tenemos lo que es un ropero que va puesto a la pared, ahí van a ir los distintos mantos, los distintos trajes, etcétera. Con el tiempo, conforme se pueda, se irá ampliando toda esta zona y se harán con el tiempo, ahora mismo no, cuando se disponga ya de más dinero y podamos hacerlo, se harán una serie de vitrinas donde se podrán poner todos los enseres expuestos para que estén visibles. Ahora mismo están puestos los enseres, pero han descubierto sin vitrinas. Sí tenemos un armario, que también la hermandad ha gastado un dinero en hacer un armario empotrado, y ahí se irá destinado a lo que son archivadores, papeles, distinta documentación, así como el tema de las vestimentas del Cristo, de la Virgen y la futura de Fray Diego. En esta misma zona pues se ha adquirido una pequeña mesa de oficina, donde también la hermandad ha comprado un ordenador, y allí va a estar lo que es una pequeña oficina para el tema de los recibos, para el tema de la administración de la hermandad, para llevar la contabilidad, todo esto junto con los archivadores y todo. Esta es la zona interior. Esta zona se ha cortado es como una especie de mampara, pero una mampara movible, una mampara de tela, que en cualquier momento se puede quitar o poner. Luego hay una zona intermedia, que ahí se ha hecho una gran mesa con sillas. Esta zona va a estar decorada con distintos cuadros, distintas láminas, distintas cosas. Es una zona de reuniones. Es la zona donde vamos a reunirnos cuando tengamos que tener reuniones con los costaleros, cuando la Junta de Gobierno tenga que tener reuniones, cuando, por ejemplo, haya un cabildo de hermanos, o, por ejemplo, se vaya a hacer una entrega de papeletas de sitio, pues el sitio donde nos vamos a reunir con los hermanos. En principio, ahora mismo es una mesa alargada donde nos reunimos la Junta de Gobierno o nos reunimos con los costaleros, pero en el momento que tengamos que hacer una reunión con hermanos, pues estas mesas son distintas mesas que se pueden separar, se pone una mesa alargada, se ponen sillas, y allí evidentemente pues se puede dar una reunión a los hermanos, sea un cabildo, sea para dar órdenes de salida, etcétera, etcétera. Y luego está la parte de la entrada, lo que el holo, la parte de la entrada, la parte principal de la entrada, que esta es la parte que se ha ubicado a, digamos, una parte, por llamarla así, itinerante. Itinerante que no va a tener un uso específico, sino va a tener un uso variado. ¿Qué se refiere a un uso variado? Que en principio allí vamos a tener lo que es un pequeño botellero, una pequeña barrita, para cuando, por ejemplo, los costaleros quieran un día ir allí, por ejemplo, a tomarse una copa, o si algún día se quiere hacer una convivencia, se quiere hacer un guiso, cualquier cosa. En la zona también donde están los cuartos de baño, los aseos, y en la zona también que se va a destinar, pues si en algún momento la hermandad quiere montar allí, por ejemplo, una exposición, quiere, por ejemplo, allí dar una pequeña conferencia, o si allí, por ejemplo, la hermandad en esta zona de la entrada un día, por ejemplo, quiere montar una exposición de pequeñas maquetas, una exposición de carteles, en la parte de la entrada. Son 120 metros cuadrados, no es un local tampoco, no es grande, pero tampoco es pequeño, es una cosa intermedia, y digamos que la distribución que le hemos querido dar es esta distribución en estas tres partes. La parte interna sería de oficina y de almacén, la parte intermedia una zona de reuniones, con su sala, lo que es su mesa con su silla, etcétera, una sala de reuniones, y luego la parte de fuera, una sala donde están los servicios, hay un pequeño botellero, un pequeño bar, un pequeño ambigú, por si los hermanos, cuando hay una reunión, los gallos quieren tomar una copa, si algún día queremos hacer un pequeño ágape, por ejemplo, cuando es el trilo del Cristo, muchas veces se ha hecho el trilo del Cristo, y cuando ha terminado la función principal de la iglesia, pues con los hermanos siempre nos tomamos una copa, o la gente, por ejemplo, que ha venido, por ejemplo, a cantar, se la ha tenido que hacer un aperitivo. De aquí atrás, pues esto, hemos tenido que irnos a un bar, una cafetería, ya, por ejemplo, si queremos dar esa copa, una copa de agradecimiento a los hermanos, o por ejemplo a la coral, cuando la coral ha venido, o la banda de música, cuando viene a tocar, pues esto lo vamos a hacer en esta zona, que tenemos ya allí un botellero, tenemos una zona habilitada para eso, y esta zona también, digamos esta zona itinerante o cambiante, por decir así, que no es una zona que va a tener un uso específico, es la misma que también se destinará, pues si se quiere montar una exposición, si en un momento dado se quiere, por ejemplo, hacer algún tipo de actividad por parte de la hermandad, etcétera, etcétera. Estos son, digamos, las tres distribuciones que le hemos dado, lo que es oficina y almacén, sala de junta y reuniones, y luego una sala exterior, que es una sala para copas, paseos de servicio, o una sala itinerante para exposiciones, para actos, eventos, cualquier cosa que la hermandad quiera hacer en esta Exacto, pues ser los usos que se le va a dar, ¿no?, a esa casa hermandad, ese espacio que está situado, la verdad es que en un lugar, estratégicamente en cuanto a localización, magnífico, ¿no?, porque está muy próximo a la zona de los templos religiosos, muy próximo al convento, muy próximo a la parroquia, más alejado quizás de otras zonas como el Jesús, pero en principio de todo lo que es el entorno de la parroquia, pues está muy muy cerca, y bueno, pues a vosotros especialmente os viene muy bien, ¿no? Es el objetivo que tenemos en principio. De hecho, hace bastante tiempo tuvimos casi un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Ubrique para buscar un local, buscar una zona para ubicar la Casa Hermandad, pero era en la zona de los polígonos, la zona de la nueva expansión de Ubrique. Allí era impensable, no porque si yo no fuera bueno, sino por la lejanía que teníamos de nuestra sede canónica, que es la parroquia de Nuestra Señora al lado. Claro. También en la zona de la Vega había locales en venta que la hermandad estuvo viendo, pero tenemos el mismo problema. Y eran locales que eran incluso más económicos que este que hemos adquirido. El objetivo era estar cerca de la zona donde tenemos la sede canónica por el tema de que tenemos que mover en sede, tenemos que trasladar cosas, tenemos que estar cerca de nuestros titulares. Y cuando nos surgió la oportunidad de adquirir este inmueble, está entre el convento de Capuchinos y la parroquia de Nuestra Señora de Lao, la verdad es que no tuvimos ninguna duda. La distancia entre los dos templos es prácticamente la misma, misma distancia entre el convento y la parroquia de Nuestra Señora de Lao. Está inmerso prácticamente casi en el casco antiguo. Es un sitio donde hay pocos locales, por decir ninguno. De hecho, todo lo que había en aquella zona ya está ocupado. Solo queda uno al lado de lo que es la propia Casa Hermandad, y tengo entendido que en breve allí van a hacer algunos garajes. Y por allí no queda más nada por el casco antiguo. La verdad que hemos tenido incluso un poco de suerte, porque el objetivo que teníamos de tener la Casa Hermandad ubicada cerca del convento y cerca de la parroquia también se ha cumplido. Y digamos que se llama Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, pero perfectamente le podemos haber puesto Casa Hermandad entre dos templos, entre el convento y la parroquia, porque está, digamos, en medio de ambas ubicaciones. Bueno, ¿en qué va a consistir el acto inaugural que tendrá lugar el próximo sábado 28 de septiembre? Bueno, pues el acto inaugural va a consistir, en principio, va a ser a las 9 de la tarde, después de la misa de 8, ya la misa de las 8 en el convento. esta misa del convento pues acabará poco antes de las 9 y entonces a las 9 va a ser la acto inaugural. En principio quedan aún detalles, quedan algunos flecos por cerrar, pero la banda que acompaña a nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, que es la AMU, la Agrupación Musical Lubriqueña, pues como lleva ahora unos cuantos años por el convenio de bandas del Ayuntamiento acompañando al cautivo, se ha ofrecido para tocar ese día. Y ellos, como tienen su sede o su punto de ensayo en el convento de Capuchinos, que prácticamente están a 3 minutos de la Casa Hermandad, están al lado, pues ellos van a salir de allí de su sede vestidos, van a venir tocando hasta la Casa Hermandad, van a hacer un pequeño pasacalle, van a tocar algunas piezas, y una vez que estén en la puerta de la Casa Hermandad, pues ellos tienen previsto tocar lo que es el himno de la Hermandad del Cautivo. Una vez que toquen el himno, fuera se quiere descubrir una cerámica, un azulejo. Estos azulejos los están montando todavía, esperemos que yo creo que sí quedará tiempo para inaugurarlos el día 28, puesto que están ya aquí, han llegado esta tarde los azulejos, pero ahora también está la obra de albañilería que tarda un tiempo. Pero vamos, yo creo que sí que van a estar, son unos azulejos, el primero es la puerta, se quiere descubrir este azulejo, un azulejo que pone Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, la fecha de inauguración. Una vez que se descubra este azulejo, pues se quiere cortar en la puerta una cinta, como se inauguran los locales, una cinta. Esta cinta, pues, hemos invitado a nuestro cura párroco, a Isabel Gómez Comarcal de Sadurríguez, y pues allí estará también el hermano mayor del cautivo, la Junta de Gobierno, se va a cortar por ellos la cinta de inauguración. Vamos a dejar allí también una bandejita con una tijera para que todos aquellos hermanos que quieran tener un recuerdo de esta inauguración, pues, si quieren cortar un cachito de esta cinta y llevársela de recuerdo, pues va a salir la cinta para que cada uno corte la cinta y se lleve un cachito de recuerdo de esta cinta. Posteriormente, una vez que se corte la cinta, pues la banda va a interpretar una pieza dedicada a la Virgen de la Esperanza, otra titular de la hermandad, y una vez que interpreten esta pieza, pues se va a descubrir un segundo azulejo que hay dentro, que es un azulejo de agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, que aunque ellos en principio no nos pudieron buscar un local para ubicar la Casa Hermandad porque no tenía el local, sí se comprometieron con nosotros a ayudarnos en lo que es solventar el problema de barreras arquitectónicas. Aquello tenía un desnivel considerable y lo que es la entrada, la acera pues tenía también un escalón bastante, era inaccesible en principio para personas de movilidad reducida. Entonces ellos digamos que nos ayudaron a solventar este problema. Aquello ahora mismo es totalmente accesible, se entra por llano, y como es un local público que se va a destinar a un uso público, pues ellos, como ayuntamiento, pues se acogieron también a esta normativa que hay, que los locales públicos pues se tienen que adecentar y acondicionar para que estén exentos de barreras arquitectónicas. Entonces, esta placa que va desde dentro, está azulejo, es un agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique por esta ayuda que nos prestó, y también a todos los hermanos costaleros y digamos, fieles y devotos de la hermandad, con sus donativos, sus cuotas y con el pago de recibo, así como venta de loterías, en serie, etcétera, pues hacen posible de que se pueda inaugurar aquel lo que es una placa de agradecimiento. Posteriormente, pues, estarán las pertinentes palabras tanto del hermano mayor como de nuestro cura párroco, que va a proceder no solo a dar unas palabras, sino también a bendecir la casa, y me imagino que las autoridades que estén, en este caso, pues, Isabel Gómez Comarcaldesa o la persona que el equipo de gobierno, pues, tengan bien de ir para la inauguración, que tenemos entendido que va a estar Isabel Gómez Comarcaldesa. Si Isabel no va, pues me imagino que irá teniente alcalde o alguna persona, pues también dará un pequeño discurso, unas palabras de inauguración, y posteriormente pues la banda tocará una nueva pieza y luego pues tendremos una pequeña copa para todos los hermanos, una copa de convivencia. Bueno, pues ese es el protocolo, ¿no?, por así decirlo, que se va a seguir dentro de ese acto inaugural que va a suponer la inauguración de la Casa Hermandad y el inicio del uso que se le va a dar. Yo imagino que lo siguiente, lo próximo, pues quizás algún cabildo de inicio de curso o algo así, ¿no?, que se vaya a desarrollar. Sería sí, lo próximo. El próximo cabildo de inicio de curso, o bien sea de inicio de curso, bien sea cabildo de hermano, pues se va a seguir en la propia Casa de la Hermandad. De hecho, Roberto Romero, nuestro párroco, tenía especial interés en que el último cabildo del curso, el cabildo de cierre, ya se hubiese hecho en esta Casa de la Hermandad, pero le hicimos ver que era imposible, puesto que la Casa de la Hermandad todavía estaba en obra, las obras estaban recién finalizadas, estaba recién pintada, los muros estaban frescos, todavía en los suelos había goteras, había escombros que recoger y aquello no estaba todavía, digamos, como tenía que estar para hacer un cabildo, aparte que todavía no estaba amueblado, no había mesa, no había silla. Y entonces pues estuvimos en bien de celebrarlo una vez más en el salón de actos de la parroquia de Nuestra Señora de la O, pero ya la intención es que el primer cabildo que se celebre ahora a finales de 2019 ya de hermandad, pues se haga en la propia casa de hermandad, que para eso también se ha hecho, para albergar cabildo. Exactamente, bueno, pues ese será casi que el estreno, ¿no? La inauguración es hoy, pero el estreno con el cabildo de hermano, quizá, ¿no? Sí, aunque oficialmente se estrena así, oficiosamente ya se ha estrenado, puesto que en Semana Santa, claro. Aunque aquello todavía no estaba pintado, pero sí estaba terminado el suelo, estaba terminado los servicios, etcétera, ya los costaleros, dado que la parroquia de Nuestra Señora de la O se quedaba pequeña, debido a lo que ocupa el paso, a la cantidad de penitentes que salen con nosotros, los costaleros este año se vistieron allí en la propia casa de hermandad, dejaron allí lo que son los macutos, dejaron su ropa, y luego la Junta de Gobierno de Hermandad ya tenía allí cuatro juntas ordinarias y una extraordinaria, en lo que es la nueva casa de hermandad. Y luego, bueno, pues a seguir, desde luego, primero pagando la casa de hermandad, ¿no? Con ese préstamo que nos has dicho, del que queda todavía 13 años para concluirlo. Y bueno, pues seguir también trabajando los distintos proyectos que se tienen por parte de la hermandad, en su Padre Jesús Cautivo y Rescatado, ¿no? En torno a la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Sí, yo voy a ser muy explícito y muy sincero. Ahora mismo la venta de lotería y todas las actividades que se hacen, el dinero que se recauda de aquí es para los 3.000 y pico, casi 4.000 euros que tenemos que pagar anualmente de crédito hipotecario. Ese dinero no está disponible para otras cosas. Ese dinero se deja en cuenta solo y exclusivamente para el pago de hipoteca. El pago de hipoteca que también lleva consigo un seguro de vida, un seguro al local, claro. Todo lo que exigen las entidades bancarias. Luego, lo que son cuotas de recibo, cuota de hermano, etcétera, lo que se está destinando ahora mismo prácticamente para garantizar la salida procesional, para pago de luz, pago de agua, mantenimiento de aquello, aparte de otra serie de cosas que van surgiendo, de gastos de hermandad que surgen durante el año. También tenemos que pagar lo que es dinero a la parroquia de mantenimiento por ser nuestra sede canónica, lo que es el canon diocesano que se paga de hermandades, etcétera. Y luego los otros ingresos que van entrando son los que se van a ir destinando pues a todo aquello que vaya surgiendo. Entre otras cosas, ahora mismo, a pagar esos 2.000 euros anuales que tenemos que pagar a la constructora para pagar la finalización de obra. Una finalización de obra que en principio estuvo presupuestada en unos 6.000 euros, pero que luego se alargó unos 10.000, puesto que todas las obras cuando se inician se tiene un presupuesto, pero luego ya que se tiene una licencia de obra, pues aprovecha que están allí los albañiles, a lo mejor para quitar una rampa, para eliminar cualquier cosa, o para cosas que surgen en las obras, los famosos ya que estamos. Sí. Y evidentemente se incrementó un poco, esto se tiene que ir quitando ahora mismo con los ingresos, ahora mismo en un plazo de año y medio, dos años, casi tres, nos tenemos que basar en solventar lo que es la obra y garantizar lo que es la vida normal de la hermandad, así como la salida procesional de la estación de penitencia. A raíz de ahí, una vez que quedemos libres del pago de obra, pues ya el dinero que se vaya recaudando será para los futuros proyectos que se vayan haciendo en hermandad, y el dinero que se vaya recaudando de lotería, de papeletas, rifas, etcétera, el que se seguirá destinando para seguir durante los 13 años y medio, cosas así que quedan de hipoteca, terminar de pagar lo que es el inmueble. Un inmueble que shipa más o menos entre obra, adquisición del mismo, papeles, licencia, visados de arquitecto, etcétera, etcétera, pues se ha puesto casi en unos 12 millones y medio, 13 casi, de las antiguas pesetas. Bueno, pues eso es el coste, ¿no?, de la casa hermandad que pues será inaugurada este próximo sábado 28 de septiembre y que está situada, que no lo hemos dicho, me parece, en Avenida del Rodenno. Avenida del Rodenno, Ochoa. Exactamente, allí, bueno, muy muy cerquita, ¿no? Por detrás del lavado de coche, vamos, para que nos entendamos. En por la zona detrás del lavado de coche, cuando la gente pase, pues van a ver una puerta muy grande metálica, de color gris verdoso, una ventanita al lado de la ventana de respiración de los aseos. Y evidentemente pues verán el número de Ochoa y el azulejo que se va a poner, porque el azulejo Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Pues ahí queda, ¿no? Pues eso. Allí tiene, aquí todos los ubriqueños, cofrades y todas las personas que quieran, pues tienen su casa. Pues con ese último argumento nos vamos a quedar, ¿no? Ahí tienen su casa todos los ubriqueños, todos los cofrades que lo deseen y todo el punto de encuentro, además también de hermandades que se pueden dar cita en la Casa Hermandad del Cautivo. Sebastián Casillas, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido y bueno, pues seguiremos informando de todo lo que es el día a día de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y lo que toca ahora pues es la inauguración de esa Casa Hermandad, que lo disfrutéis y a seguir hablando de todo lo que concierne al cautivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y evidentemente pues ha sido un proyecto muy duro, ha sido una cosa muy costosa, ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, pero la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos y por supuesto como cofrades que somos y gente que nos gusta la Semana Santa, desde aquí pues también queremos invitar al resto de colectivos de Hermandad de Ubrique a que, aunque es costoso, aunque hay que trabajar mucho, a que den este paso, porque a la larga se van a librar, la verdad. Claro. Merece la pena, merece la pena. Merece la pena, ¿no? El tener ese lugar donde tener acudir. Tener una sede, tener, ya bien sea una hermandad, ya bien sea un colectivo que se dedique, por ejemplo, a los animales, ya bien sea un colectivo que se dedique, por ejemplo, a la defensa de la naturaleza, un colectivo que se dedique, por ejemplo, contra el maltrato de la mujer, contra el cáncer, cualquier colectivo, nosotros lo invitamos a que, aunque es un esfuerzo, aunque es un gasto, pero tener su sede propia y su punto de reunión es algo que cuesta mucho trabajo, pero luego es un motivo de orgullo y de satisfacción para todas las personas que conforman ese colectivo, porque es parte de todo. Y una vez que tú llegas allí, entras a ese sitio, te consideras que una parte de ese sitio es tuya. Exacto, y además que lo es, ¿no? Porque es un lugar propio, ¿no? Bueno, pues te agradecemos, Sebastián, que nos hayas atendido y seguiremos, como siempre, hablando de todo lo concerniente al cautivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a usted una vez más, Rocío, y ahí está invitado. Sí, para el sábado nos veremos por allí, seguro.